Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Controlando nuestra lengua. En Santiago leímos hace un momento todo el capítulo, el capítulo 3, que nos habla acerca de la lengua. Únicamente voy a abarcar hoy lo que toca puramente con la lengua, que está entre el versículo 1 y el versículo 12. Para comenzar, pues usted tiene su Biblia abierta en Santiago 3, pero para comenzar, quiero que leamos en Mateo 12:34. Vamos a comenzar leyendo las palabras del Señor Jesucristo. Es uno de esos pasajes por los cuales los fariseos no querían nada del Señor Jesucristo, porque a veces era un poquito fuerte para hablar el Señor. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Con estas palabras, el Señor nos dice que el problema no está en la lengua en sí. O sea, no es, el problema no es este miembro. No es el miembro en sí el problema. El problema está, ese es lo que hay dentro de nosotros. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al músculo que está aquí que bombea sangre, sino que la Biblia se refiere al centro de nuestras emociones que está aquí en nuestro cerebro. Entonces, es de lo que hay aquí, de lo que hay dentro de nosotros, que habla nuestra boca, nuestra lengua. Entonces, la lengua funciona realmente por lo que hay en el cerebro. Yo puse a mirar un poquito, a tratar de mirar cómo los científicos de hoy ven esto del fenómeno del habla, de la expresión. Y encontré algo interesante, y es que los neurolingüistas todavía no descubren todo lo relacionado a lo que nosotros llamamos la función del habla. Hay todavía muchas cosas que no se saben exactamente de la función del habla a nivel de los neurólogos. Eso me llamó a mí la atención, porque esta es una época de mucho avance científico, pero los neurolingüistas no han, ellos, ninguno se atreve a decir que ya sabe todo sobre el habla. Hoy, yo pienso que hoy nosotros deberíamos de incluir también, en lo que nos dice aquí Santiago en el capítulo 3 del 1 al 12, debiéramos de incluir también todo lo que escribimos, no solamente lo que pronunciamos o decimos, porque a veces pensamos entonces bienaventurados los mudos, porque el mudo pues no puede hablar, no puede decir nada, entonces ese sería el único que puede controlar todo su cuerpo, por lo que dice Santiago, ¿verdad? Pero no, realmente no se está hablando de ese miembro, sino lo que hay aquí. Entonces también tenemos que incluir lo que escribimos, por ejemplo, lo que se escribe en el Twitter, en el Facebook, los correos electrónicos que a veces enviamos, si tenemos la oportunidad de escribir artículos para periódicos, revistas, todo eso tiene que ser incluido en lo que se menciona aquí en el capítulo 3, la primera parte del capítulo 3 de Santiago. Entonces vamos a mirar cómo Santiago nos hace una descripción de la lengua, hecha la salvedad de que no es estrictamente el miembro en sí al cual se refiere Santiago. Entre el versículo 1 y el versículo 5, Santiago nos habla del poder de la lengua. Y comienza diciendo que no nos autoproclamemos maestros. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quien asume la posición de maestro, asume la responsabilidad que conlleva el enseñar, el guiar a otros. Entonces, por eso, a mayor conocimiento, mayor demanda. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Por eso Santiago dice, ojo, no se autoproclamen maestros. Yo tengo entendido, por la palabra de Dios, que hay 5 ministerios. Y dentro de los 5 ministerios, uno es el del maestro. Yo creo que lo mejor es que sea Dios quien me llame a mí al ministerio ministerio del maestro, de la enseñanza, y que no sea yo quien me autoproclame. La condenación va a ser mayor. ¿Por qué razón? Porque para yo enseñar tengo que conocer. Y si yo conozco, pero no me comporto como de acuerdo a lo que yo enseño, estoy recibiendo una doble condenación. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago en el 1.22, cierto? En el 1.22 dice, sed hacedores de la palabra. O sea, para Santiago en todo el capítulo, todo lo que es la epístola, lo importante es lo que nosotros somos. No lo que decimos ser, sino lo que realmente somos. Yo les decía el domingo pasado que yo podría decir que soy ingeniero civil. Y de pronto hasta conseguirme un certificado de alguna universidad y decir que soy ingeniero civil. Pero ¿cómo demuestro que realmente soy ingeniero civil? Solamente cuando soy capaz de construir un edificio, una casa, una carretera, un puente, algo que tenga que ver con lo que yo estoy diciendo que soy. Si no puedo hacerlo, entonces soy un mentiroso. Igual con el cristiano. Yo puedo decir que soy cristiano, pero si no vivo conforme al cristiano, entonces soy un mentiroso. Y cuando Santiago nos dice aquí, por eso ojo con hacerse maestros, porque el maestro va a tener mucha más responsabilidad, porque va a ser mayor la demanda para él. En el versículo 2 dice, porque todos ofendemos. Es bien importante la forma en que habla Santiago aquí. Santiago se está incluyendo. Note que él dice, porque todos ofendemos. Está hablando en la primera persona del plural, ¿verdad? Es decir, yo estoy incluido en el grupo de todos ofendemos. Todos ofendemos. Entonces Santiago se incluye allí para mostrar que la madurez espiritual requiere una lengua domada, o sea, una manera de pensar que sea conforme a la escritura, a la palabra de Dios. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces, por eso les digo que no tiene que ver con la lengua en sí, porque entonces todos los mudos serían perfectos. Pero los mudos tienen su lenguaje de señas, ¿sí? Yo vi un día, me llamó mucho la atención porque vi una pareja de sordomudos, hombre y mujer, que estaban alegando, discutiendo, peleando. Porque supe que estaban por las facciones de su rostro, por la forma en que se miraban, pero solo con sus señas ahí se decían. Y yo no sé qué tanto se dijeron. Entonces dije, bueno, la ventaja, cuando uno tenga una esposa, si soy sordomudo y estoy alegando con mi esposa, la ventaja es que yo puedo cerrar los ojos y ya. ¿Cierto? Ya se acabó la gritería cuando cierro los ojos. Por eso es que digo que no tiene que referirse a este miembro en sí, sino más bien es a lo que hay dentro de nosotros y en la forma en que lo expresamos. Entonces Santiago dice, si alguno doma su lengua, es varón perfecto. Somos perfectos, estamos buscando la perfección. Porque todavía decimos cosas que a veces molestan, ofenden, ¿sí? A veces uno, yo por ejemplo aquí en el púlpito, a veces he dicho cosas que ofenden a los hermanos. Uno no lo hace con el propósito de herir y ofender, pero los hermanos resultan ofendidos, heridos. Hay cosas que a veces uno las suelta, no con la intención de dañar y de ofender a nadie. ¿Quién sabe cuántas veces yo he dicho cosas aquí que lo tocan a usted y dicen, hey, el pastor como que me la está echando a mí, me está insultando a mí? Pero no, por eso Santiago dice, todos nosotros, se incluye, ofendemos. Imagínese usted, yo a veces cuando yo leía esto me puse a pensar, yo me imagino a Santiago predicando en la iglesia de Jerusalén. Usted lee la carta y por la carta uno se da cuenta más o menos cómo era el tipo de predicación de Santiago. No era nada suave, nada fácil. Así que muchos debían de salir de la iglesia, como dijo aquí un día el hermano. La próxima vez dígame, traigo casco, porque, ¿cierto? Porque fueron muchas las pedradas. A veces uno dice la palabra de Dios y cae a veces muy fuerte, no con la intención de herir ni de dañar, pero a veces ofende. Por eso dice Santiago, si alguno no ofende, es varón perfecto. Hay tres ilustraciones aquí que aclaran este punto de cómo domar la lengua. Los versículos 3 al 5 dice, he aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos. Primera ilustración, freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Cuando nosotros fuimos en el Carnival, en el barco ese grandote que fuimos por allá a conocer las islas del Caribe con Tini y la hermana Elizabeth, una de las cosas que a mí me asombraba era cómo estacionaban ese barco en esos muelles, en esos puertos donde uno se va a bajar. Un barco, ¿cuántos pisos tendría ese barco? Como 12 pisos tendría, eso era una cosa altísima, unos 12 pisos hacia arriba. Y cómo los gobiernan con un timón tan pequeño. O sea, si usted puede entrar a la cabina donde está el capitán, me imagino que ya no usan esos tipos de timones, sino ahora será todo por computador. Todavía tendrán, y es peor todavía. Imagínense, y gobiernan esas naves tan impresionantes. Eso es un hotel completo flotando en el agua. Y lo pueden gobernar, lo pueden llevar por donde quieren. Entonces Santiago está diciendo aquí, a los caballos los gobernamos cuando les ponemos el freno. ¿Ha montado usted a caballo alguna vez? Cuando uno monta a caballo, le ponen ahí el freno al caballo, cuando el caballo quiere, como, entonces uno lo jala, le jala la rienda fuerte y el caballo tiene que parar. Él para porque él para, y si uno quiere que vaya para allá, uno le jala la rienda hacia este lado y hacia el otro, y él va por donde uno quiere que vaya. Entonces dice Santiago, los caballos los frenamos con ese freno, las naves con el timón, y nos dice ahora que también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Lo que está en Santiago es lo siguiente: si yo puedo gobernar a un caballo, si yo puedo gobernar a un barco con un miembro tan pequeño como es el freno o el timón, también puedo gobernar mi cuerpo si logro gobernar el timón de mi cuerpo, que es la lengua, mi manera de ser, mi manera de pensar. El freno del caballo lo que frena es la fuerza indómita del caballo. El caballo es un animal indómito, es algo fuerte, es algo voluntarioso a veces. El caballo a veces es voluntarioso. Entonces la fuerza indómita del caballo es manejada con el freno que se pone en la boca. El timón del barco, en el tiempo en que Santiago escribe, eran barcos de vela. Y por fuerte que fuera el viento, el que va manejando el barco puede guiarlo, precisamente porque voltea las velas con el timón, voltea las velas y hace que el viento sea favorable para donde él quiere ir. Tanto el freno que del caballo, que hace que su fuerza indómita sea controlada, y la fuerza del viento, también la lengua puede, en cierta manera, o es lo que tenemos que buscar, vencer las fuerzas contrarias. El viento puede ser contrario, pero el timón hace que el barco vaya para donde se necesita que vaya. El caballo puede ir para donde él quiere, y si no es el que me prestaron a mí, uno lo puede guiar para donde uno quiera que el caballo vaya. La lengua nos debe ayudar a controlar esas fuerzas contrarias que hay en nosotros. La vieja naturaleza, el viejo hombre. Por eso es importantísimo, hermanos, que pensemos qué estamos dándole a nuestro cerebro, qué estamos alimentando en nuestra alma, en nuestro espíritu, qué es lo que le estamos dando. Si le damos ciertas lecturas, si le damos ciertos programas de televisión, vamos a reaccionar de esa manera. La lengua es la expresión del estado interno de la mente, es decir, que la lengua sencillamente lo que hace es manifestar lo que hay dentro de mi corazón. Ya el Señor lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua entonces, aunque es pequeña, es muy poderosa. La segunda parte es la perversidad de la lengua. Versículos 6, 7 y 8. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua no solo tiene poder, sino que también es perversa. A pesar de su tamaño, puede ser satánica y contaminante. Satánica y contaminante. Usted con la lengua puede dañar la reputación de alguien, puede dañar el ambiente de una reunión. Con la lengua usted puede hacer muchas cosas. La lengua la usamos más para el mal que para el bien. No lo usábamos para decir, oiga, hermano, qué no se sientan y hablan, dialoguen? ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue una bobada, eso no le hagan caso. ¿Cómo se van a ir a pelear por eso nomás? No, uno la usaba era para vengar. Y eso es lo que a veces hacemos cuando conocemos problemas en parejas. En lugar de apoyar y de tratar de ayudar a que se subsanen los problemas, uno comienza, no, pero es que no, pero yo creo que sí. Sí, porque si ve cómo la mira, yo creo que sí hay algo entre ellos dos. No, yo lo vi. Y comienza uno a usar la lengua para poner problemas en las parejas. En las iglesias hay divisiones porque no faltan los hermanos que comienzan a incentivar la división, a hacer mal a través de la lengua. Es algo terrible. Quiero que leamos en Proverbios 16, 27. Hay muchos textos en la Biblia, especialmente en Proverbios, que nos advierten acerca de las palabras, del uso de las palabras, del uso de la lengua. Y podría uno quedarse, quién sabe cuánto tiempo, examinando todos los textos. Pero quiero que miremos en Proverbios 16, el versículo 27. Dice, el hombre perverso cava en busca de mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Luego en el capítulo 26 del mismo Proverbios, en el capítulo 26, en los versículos 20 al 22, dice de la siguiente manera: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. El hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué descripción más tremenda de lo que puede hacer la lengua? De lo que puede hacer el no controlar lo que nosotros hablamos o decimos. Les dije que había que incluir hoy lo que escribimos también, porque a veces en las redes sociales se forman unos problemas serios por lo que escribe el uno y contesta el otro. Santiago nos dice que la lengua contamina todo el cuerpo, que es una llama que hace que la creación sea conmovida, o sea, como que afecta a la misma creación. Y lo más tremendo es cuando dice que es inflamada por el infierno. Esto es tremendo. La mayoría de las veces cuando hablamos para problemas y rencillas, para discordias, hay un demonio detrás de eso. Está Satanás haciendo que nosotros hablemos y digamos lo que no va a contribuir para bien, sino para mal. Ojo con lo que hablamos, ojo con lo que decimos. En el versículo 7 dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Nuestra lengua es una bestia sin domar. Necesitamos domar nuestra lengua. ¿Se acuerdan que les decía hace unos domingos que había un aviso en una cafetería que decía, antes de poner a funcionar la lengua, conecte el cerebro? Porque en lugar de hablar sin pensar, debemos de pensar para hablar. Es decir, que tenemos que tener cuidado con lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y en qué momento lo vamos a decir. Eso es importantísimo. La Biblia nos recomienda que nuestra palabra sea con sazón. Es decir, que nuestra palabra siempre sepa bien, caiga bien, se escuche bien y ayude a las personas. La lengua es un miembro sin domar. Hemos domado a muchos animales. Casi todos los animales han sido domados por el hombre. Usted ve que ya en ciertos países no permiten eso, pero en los circos, un hombre se entra a una jaula donde hay 6, 7 leones y el hombre los domina a los leones. Un látigo, con solo hacer sonar el látigo, los leones se suben, se bajan de las sillas, los elefantes, el tigre, el animal que sea, lo han hecho hacer de todo. Yo vi una vez un especial de un hombre que tenía domadas unas pulgas. ¡Pulgas! Entonces, si se ha podido domar todo tipo de animales, ¿por qué no domamos nuestra lengua? Santiago dice, mire, todo ha sido domado por el hombre. Lo único que no podemos domar es la lengua, es la lengua. Y por eso tenemos tantos problemas. El versículo 8 nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. No podemos domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenado. Es difícil, difícil, difícil. ¿Por qué? Porque hay que comenzar por cambiar nuestro corazón. Mientras nuestro corazón no sea cambiado, nuestra lengua no va a ser cambiada. Necesitamos que nuestros pensamientos sean puros, santos. Que pensemos como Cristo, que actuemos como Cristo. Es la única manera de frenar y domar nuestra lengua. Es rebelde, es inestable, es desenfrenada. La lengua es desenfrenada. Usted a veces suelta palabras que usted mismo puede decir, pero ¿por qué dije yo eso? Yo no debía de haber dicho eso. Pero ya lo dijo. Y lo que se dijo, ya no hay manera de recogerlo, ni pidiendo perdón, ni explicando. Ya se dijo. Y usted, cuando usted dice algo que ha dañado a alguien, aunque usted trate de explicarlo, aunque usted trate, es una forma de uno tratar de quedar bien, pero no, ya lo hizo, ya hizo el mal. Ya la persona quedó herida, resentida. Y hay que tener cuidado con eso. La lengua está llena de veneno mortal, dice aquí Santiago. A mí me impresionó eso, pensar llena de veneno mortal. Es algo terrible. En el Salmo 140, el versículo 3 dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspid ahí debajo de sus labios. Está hablando sobre los enemigos. Salmo 140, en el versículo 3, David está hablando de cómo sus enemigos se pusieron en contra. Y por último, la contaminación de la lengua, el versículo 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Como en la serpiente, que su lengua se divide en dos puntas, así parece que nuestra lengua también quiere dividirse en dos. Con la lengua queremos bendecir a Dios y maldecir al hombre. Con la lengua queremos decir palabras de alabanza, pero a la vez también palabras de queja. Queremos que por la misma lengua salgan dos tipos de acciones y dos tipos de pensamientos. Con ella bendecimos y maldecimos. Eso es incongruente. Entre más usted estudia Santiago, más usted va a entender qué era lo que él realmente quería decir con esto de las obras y la fe. Es, no es tanto lo que yo digo, sino es lo que yo hago. Mejor calladitos. A veces nos vemos mejor calladitos. A veces nos queda mejor estarnos calladitos. El versículo 11 y 12 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El punto aquí es bien claro. La lengua del creyente no debe ser un elemento de inconstancia. Debemos ser siempre de una sola pieza mientras hablamos. En el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje se llama la alabanza. En el lenguaje de las tinieblas se llama la queja. El problema es que algunos de nosotros hemos querido unir los dos. Le llamamos la quejabanza. Usted tiene su almuerzo ahí servido. Señor, gracias porque esta es tu bendición, eres tú quien me provees el alimento y lo como en acción de gracias. Toma la primer cucharada y viene la maldición. Pues esto está salado, esto no lo traga nadie. O esto está frío, o esto está caliente. Entonces queremos unir dos lenguajes que no es posible. En el lenguaje del reino de Dios existe solamente la alabanza. La quejabanza no existe. No existe. Allá en la frontera entre Colombia y Brasil hay un lenguaje que se llama el portuñol. El portuñol es una mezcla entre el español y el portugués. El portuñol. En el lenguaje del reino de Dios, el lenguaje es claro. Alabanza. Lenguaje de las tinieblas, quejas. Cuando usted se queja por todo, por el clima, qué calor que está haciendo, qué frío que está haciendo. Ese es el lenguaje del infierno, del diablo. Usted tiene que decir gracias a Dios por el clima en el que estamos viviendo. La lengua del creyente no puede ser un elemento de inconstancia. No podemos estar diciendo bendiciones y maldiciones por nuestra misma lengua. Eso no puede ser así. Termino. Pequeña e influyente, la lengua debe estar controlada. Satánica e infecciosa, la lengua debe estar acorralada. Salada e inconstante, la lengua debe limpiarse. Controlemos nuestra lengua, controlemos lo que decimos, porque es la única manera de llegar a la perfección. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por lo que nos enseña tu palabra. Ofendemos de palabras, Señor, cuando hablamos, cuando decimos cosas, Señor. Ayúdanos a controlar esta parte de nuestra vida, porque necesitamos una lengua controlada. Si logramos controlar nuestra lengua, podremos controlar todo nuestro cuerpo. Y tu palabra dice que si controlamos nuestra lengua, seremos perfectos. Y queremos la perfección, Señor. Ayúdanos a hablar en gracia y con gracia, Señor. Que siempre nuestra palabra sea sazonada y sea grata al oído de quienes nos escuchan, Señor. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestra lengua. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.